Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy voy a hacer un podcast un poco raro. Desde luego no tiene mucho orden ni concierto. Quiero comentaros muchas historias sueltas, noticias y cosas así. Así que nadie se asuste por este micro enredo. Y luego para terminar voy a terminaros sugiriéndoos algo que es una auténtica locura, una ida de olla y voy a pedir vuestra participación porque vamos a hacer una de las cosas más divertidas del podcasting. O que pretende ser una de las cosas más divertidas del podcasting. Lo primero, comentar de una aplicación que se llama Beplay, beplay.com, de Barcelona, España, Pamplona, Lugo, Alemania, Y, beplay.com. Es una aplicación en la que se te pide que realices tareas geolocalizadas, es decir, en función de tu posición, se te pide que realices tareas que pueden ser: oye, ve a este supermercado y comprueba que hay existencias de este producto. Estas tareas que te solicitan, te las pagan. De momento he visto que está solo para iOS. Y bueno, le han dado muchos premios. En fin, que le den premios no significa tampoco mucho, ¿no? Mira a GoWex, que también le dieron premios. Pero bueno, parece interesante, aunque bueno, me imagino que no creo que abunden las tareas, y sí que abunda la gente que está dispuesta a hacer pequeñas tareas sencillas y ganarse 2, 3 euros o lo que sea, ¿no? Pero bueno, felicitamos esa aplicación. Otra cosita que me he dado cuenta, hay una de las cosas que están presentes en nuestras vidas y que no le prestamos mucha atención, y es el motor de búsqueda de Google. Entre otras cosas porque desde hace ya, pues no sé si son 2 años, Google se dio cuenta de que la gente, en lugar de usar el buscador, usaba la barra de direcciones para hacer sus búsquedas. Y de hecho, la verdad, siempre usamos la barra de direcciones. No sé cómo serán otros navegadores, porque yo uso principalmente Google Chrome. Y en segundo lugar uso Firefox, que también está muy bien. Y alguna ocasión, cuando estoy con alguno de los Mac, uso Safari. Pero muy poco, la verdad. Me gusta mucho Chrome. Pues veo que han introducido nuevos criterios de búsqueda. Cuando tú buscas algo, pues siempre te sigue una búsqueda que puedas acotarla a una localidad, por ejemplo, España, mundo, a idioma, en español, otros idiomas, inglés. Pero en la pestaña que pone más, puedes buscar 3 cosas: libros, vuelos o aplicaciones. Es curioso, ¿no? Hacer una búsqueda en libros, vuelos o aplicaciones. La verdad es que Google se está quedando con todo. Y yo me di cuenta cuando tuve el ZTE Red Bull que no le podía instalar las Google Apps, que por cierto Josué de Tal se las ha instalado. Mis felicitaciones y enorme gratitud al amigo Josué. Me di cuenta de la gran dependencia que tengo de Google Apps. Mira que uso Evernote, uso OneDrive. Intento, como dice Jairo, intento no tener todos los huevos en la misma cesta. Pero hay muchos huevos en la cesta de Google, qué duda cabe. En cuanto a Evernote, Evernote permite tomar notas manuscritas. Sabéis que ahora estoy disfrutando de la tableta Samsung Galaxy Note Pro de 12 pulgadas. La estoy usando muchísimo. Estoy planteándome seriamente vender el iPad Air de 32 GB. Acepto ofertas. Siento mucho que me vuelva tan vendedor, pero es que tengo muchos equipos y necesito venderlos, así que. Y la verdad es que este año me ha comprado muchísima gente. Y bueno, ahí están, ¿no? Toda la gente que me ha comprado puede dar fe de que los equipos que le vendo pues están en buenas condiciones, etcétera. Ahí está. Bueno, no voy a decir nombres, pero ahí están algunos en mi línea de Twitter, pues lo podéis leer. Pues Evernote permite tomar notas manuscritas y la verdad es que está muy bien, porque en un equipo como el Note, pues tomar notas manuscritas está muy bien. Luego puedes, con ese lazo mágico, puedes marcar una nota y luego empequeñecerla, como dice mi amigo José Antonio, vectorizarla. Me gusta esa palabra, vectorizarla. Es decir, yo escribo una nota: mañana comprar pan, hago un círculo alrededor y luego hago pinch out. Es decir, pellizco, pero hacia adentro. Y en ese momento la nota se reduce de tamaño. Por lo cuanto puedo escribir mucho y que la nota se reduzca. Está muy bien, Evernote. Muy, muy chulo. La verdad es que una de las tareas pendientes que tengo es sacarle más partido a Evernote. Yo ahora mismo, tal como tengo organizado Evernote, tengo cuadernos y luego tengo etiquetas. Etiquetas, la verdad, que muy, muy sencillas. Desde documentos, facturas, claves, trucos. Tengo ese tipo de etiquetas, ¿no? Pero realmente lo que más uso es el buscador. Es decir, lo que más uso es el título de la... Procuro que el título de la nota sea lo suficientemente descriptivo como para que en una búsqueda pues pueda localizar la nota con bastante facilidad. Y pasamos de hablar del Note Pro al Note 3, con el que también estoy muy, muy contento. De verdad, sí, sueno fanboy de Samsung, pero Samsung tiene cosas muy chulas. Y la verdad es que, aparte de la nevera, el microondas y otros utensilios que tengo en mi casa de Samsung, como el portátil, que tengo un portátil de Samsung también, pues el Note 3 es un dispositivo que me alucina un montón. Anoche me pasó una cosa curiosa, y es que yo tengo, como buen geek, yo no sé, esto sería una encuesta vidas en red. Yo al lado de la cama tengo una mesita de noche con una lamparita, pero también tengo una regleta. ¿Por qué? Pues porque a veces necesito cargar más de una cosa. Es el teléfono, el tablet, y vete tú a saber si es un segundo tablet. Por lo tanto, tengo una regleta. Pero la regleta que tengo es una regleta de estas que tiene un pilotito, un botón rojo, que la puedes encender, puedes darle corriente o quitarle corriente. Pues anoche me acosté cansado, como siempre, y puse a cargar el Note. El Note estaba exhausto a un 13%. No suelo permitir, pero bueno, ya sabía que estaba en casa y digo, bueno, también tengo una segunda batería. O sea, que podía haber cambiado la batería y ponerle el Anker. Pues bien, lo puse a cargar y bueno, esta mañana me desperté súper descansado. Digo, ay, qué bien. ¿Qué hora será? Miro el reloj, miro el móvil, porque no tengo el reloj, no lo tenía. Además, el reloj que uso ahora mismo es el Gear 2, también de Samsung, lo siento, amigos, y no lo tengo en la mesita de noche, lo tengo en la cómoda. Y veo que el móvil está apagado y en ese momento pensé, terror, no ha sonado la alarma porque quizá el móvil está apagado. Vi el de mi mujer y no, me pasaba 10 minutos de la hora. Es decir, si me pongo el despertador a las 7, me despierto a las 7:10. Además del móvil, como despertador, tengo dos despertadores más. Son dos despertadores que no los compré en Amazon. Ahora os digo cómo los conseguí. Son dos despertadores que no fallan. No funcionan con electricidad. Son muy, muy, muy precisos. Y son despertadores que tienen dos orificios, ¿no? Por un orificio entra comida y por otro orificio salen excrementos. Amigo, me refiero a mis dos gatos. No fallan. No fallan, sobre todo en verano. En verano los gatos son, a la hora en punto te despiertan, sobre todo curro, se me va el sobaco, empieza a hacerme carantoñas, me da con la patita en la barriga, me da con la naricita en la cara. Es muy lindo, claro, y claro, no te puedes cabrear con un bicho tan lindo, aunque te despierte a las 7 de la mañana de un sábado. Pero bueno, así son. Bueno, lo que quiero deciros con esto, el móvil estaba totalmente agotado. Lo puse a cargar, me hice mi desayuno, me puse a leer, yo me pongo ahora pues mi mujer se levanta normalmente, a no ser que esté en turno de noche, a la vez que yo, ella se va al sobremesa y yo me voy pues a... Somos una pareja muy geek, ¿no? Desayunamos, pero nos gusta desayunar, exceptuando el fin de semana, que desayunamos juntos. Entre semana desayunamos delante del ordenador, leyendo feeds, leyendo internet, cuestiones, ¿no? Entonces yo me voy con el tablet, a veces me voy con el Mac, pero generalmente me suelo ir con el tablet y con eso me apaño bastante bien. Y bueno, cuando ya me iba a ir a trabajar, pues en menos de 30 minutos me di cuenta de que la batería estaba cargada al 40%, lo cual fue un gran acierto. Creo que es el Oppo tiene un sistema de batería que también es de carga muy, muy rápida. Así que fabuloso eso de la carga rápida de las baterías. Bueno, hay una pregunta. Tolo me pregunta, me ha mandado un audio, no sé si, bueno, a él le da igual que lo ponga, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo, son las 12 de la noche y estoy grabando. Hace un calor horrible. Hoy he salido a cenar con mi amigo Arot, un gran geek, él es mi maestro Jedi del mundo Mac. Él me switcheó. Aunque, bueno, luego vendí mi iPhone y ahora estoy pensando en vender mi iPad, o sea que... Pero bueno, me sigue gustando Mac, evidentemente tengo dos Macs, tengo el MacBook Pro y el MacBook Air, Aparte tengo un Apple TV, que por cierto la vendo también, si os interesa, la vendo. Está nueva, no la he usado, es alucinante. Tengo una Apple TV que la he usado dos veces. O sea, es... Y la verdad es que no lo uso. Porque me he comprado el Chromecast. O sea, ahora, bueno, luego os hablo, ¿no? Tolo me pregunta sobre los routers de Ono. Bueno, ya he hablado de lo de Ono mil veces, así que me remito a podcasts anteriores. Me pregunta si un usuario podría pasar la contraseña a otros y así usar su clave. Pues hasta donde tengo entendido, sí. Es decir, si yo ahora me quiero conectar a otro router de Ono, estoy por ahí trabajando y me conecto, puedo hacerlo. La cuestión es que Ono me asigna unos gigas específicos, con lo cual si agoto esa cantidad de gigas, pues ya me imagino que el sistema ya me dice, se acabó, creo que tengo 10 gigas, o un giga, no sé cuánto tengo. Los usuarios de Ono móvil creo que tienen 10 gigas y los de Ono residencial creo que tienen un giga. O sea que realmente creo que sí podría hacerlo, pero no, pero me te limitan, oficialmente te limitan la velocidad, el volumen de datos. Bueno, en cuanto al Chromecast, que comentaros, el viernes pasado estuve comiendo con mi buen amigo, no voy a decir el nombre por respeto a él y porque no le he pedido permiso. Él es un gran oyente de podcast, un tipo muy interesante con el que de vez en cuando quedamos, bueno, de vez en cuando quedamos en la Euskal y luego ya dijimos de quedar y hemos quedado para charlar y estar comiendo y fue una conversación muy interesante. Cuando dos geeks se juntan a hablar, pues yo lo habitual es que cuando, por ejemplo, con Arot o cuando Rupert venía a España, hace ya unos, ya no me acuerdo, un año, año y medio, no me acuerdo cuándo fue la última vez, pues yo lo que suelo hacer es, estoy hablando con alguien y estoy tomando notas. Yo tengo una en Evernote, yo tengo una nota sincronizada, porque tengo Evernote de pago, que se llama recomendaciones, y ahí anoto todo, series, aplicaciones, dispositivos, y bueno, claro, de mis amigos geeks, para mí ellos tienen una autoridad total, porque son gente que me habla desde su experiencia, y me consta que son gente con mucha experiencia. Ya había escuchado a Mac Francis, que es un podcast que os recomiendo, hablar del Chromecast con algunos consejos muy chulos y ves que la gente te dice, oye, pues, y mi amigo este con el que estuve comiendo el viernes pasado, que le saca muchísimo partido, que desde la actualización está fenomenal, que él ve mogollón de series en streaming, bueno, y me dice, mira, Wacky TV tiene una oferta que está el Chromecast a 19 euros, que con los gastos de envío se te queda en 30, creo que son 29 y tal, y encima te dan un mes, en la misma oferta está incluido un mes de Wacky TV. Bueno, pues conforme estaba hablando con él, lo estaba comprando. O sea, me mira que yo cuando me hablan no miro el móvil a no ser que sea para tomar notas, pero conforme me estaba hablando estaba Wacky TV, ofertas, comprar, clic. Y lo estaba comprando y ya me ha venido. La verdad es que todavía no lo he puesto, no he tenido tiempo, pero tengo muchas, muchas ganas. Tengo un Android PC, que la verdad es que lo usamos para lo mismo. Pero bueno, tenía ganas de probarlo. Es un dispositivo muy económico y la verdad es que creo que tiene una utilidad enorme. Estoy leyendo. Yo soy muy... Aparte de leer ciencia ficción, me gusta mucho la narrativa en general. Algunos ensayos también me gustan. Yo leo mucho cómic. De jovencito leía mucho Marvel y mucho DC, que son las dos principales editoriales. Y ahora de adulto pues leo mucho ya cómic, comic book, novela gráfica. Pero novela gráfica de autor. Como Blankets, que es una obra maestra de la literatura, gráfica. Como el autor Guy Delisle, que es un tipo interesantísimo, tiene varios cómics, Shenzhen, Pyongyang, él estuvo viajando por Asia, de hecho es que su mujer trabaja en Médicos Sin Fronteras y bueno, él viaja mucho y es interesantísimo, él estuvo trabajando en Corea del Norte, en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, estuvo trabajando de ilustrador. Y es pues muy muy chulo, ¿no? Y ahora, y dentro de lo que es el manga, pues yo también, siguiendo las recomendaciones de algunos amigos que son muy otakus, mi amigo Zordor, que además vive en Japón y que también en alguna ocasión lo entrevisté por aquí, un saludo, Zordor, tengo mi amigo Igor, del País Vasco, que él me recomendó Él fue el que me recomendó 20th Century Boys y siempre le estaré agradecido. Yo sé que él me escucha, no sé si me sigue escuchando, pero si me escucha, Igor, es de los tíos que mejor me caen del mundo. De verdad, es un tío que es entrañable y luego aparte es un fricazo de cuidado. O sea, os comento una cosa de mi amigo Igor, que además lo conocí también en la Campus Party. O sea, os voy a decir una cosa de él. Él ahora vive en Estados Unidos. Un tipo me escribe y me dice, oye, Conversos, soy oyente tuyo, tío, que me he enterado que vienes a la Euskal, dime cuándo vienes porque voy a recogerte al aeropuerto. Yo iba a la Euskal, yo estaba colaborando con Vocento y Vocento me pagaba el viaje. Y fui así dos o tres veces a la Euskal. Y el tipo pues fue al... un tipo que yo no conocía de nada. Y el tipo fue y me recogió del aeropuerto. Y luego ya la Euskal me presentó a sus amigos y tal. Bueno, hay un sitio, creo que es en Cataluña, en una urbanización abandonada, donde hay un Mazinger Z gigantesco. Y ese sitio, esa urbanización abandonada, pues se ha vuelto un lugar de peregrinaje para los frikis. Y él tiene un vídeo, además que yo lo he visto en un YouTube, él tiene un vídeo donde él hizo un viaje de ida y vuelta, un palizón de viaje, para ir a peregrinar y presentar sus respetos al Mazinger Z. Bueno, aquello cuando se lo conté a mi mujer, los dos alucinábamos, ¿no? Bueno, para que veáis el nivel de friquismo de mi amigo Igor. Bueno, pues él me ha hablado mucho de mangas y la verdad es que el mundo de manga para mí es un océano. Es decir, hay tantísimo manga y tan variado en su temática que no me atrevo a hablar de él porque realmente yo de manga tengo muy poco. O sea, en mi biblioteca levanto la vista y aquí tengo Monster, tengo 20th Century Boys, tengo uno del futuro que se llama Appleseed, creo que se llama. Appleseed. Tengo uno de Drácula. Tengo varios de manga, ¿no? Tengo un manga de perritos, una cosa muy graciosa, de mascotas. Y bueno, el otro día, no sé cómo, seguramente leyendo feeds, pues empecé a leer un blog sobre mangas y recomendaban el manga I Am a Hero, soy un héroe. Es un manga sobre zombies, que ya sabéis que es una temática que me fascina. Y bueno, pues me hice con él, lo conseguí, conseguí los 10 volúmenes y ahora voy por el volumen 2 y me está alucinando. Primero, cuando tú lees manga, aparte del detalle de que lees de derecha a izquierda, que eso ya en Occidente nos resulta chocante, en Oriente se lee de derecha a izquierda, en Occidente de izquierda a derecha, pero bueno, al poco tiempo te haces con eso. Pues te llama la atención la vida en Japón, ¿no? Algunos personajes de los mangas son muy histriónicos, muy exagerados, ¿no? Muy neuróticos. La verdad es que es muy interesante, muy interesante. El protagonista es un otaku, es un fan de manga, pero también él trabaja en el... ¿cómo decirlo? En el gabinete en el equipo de dibujantes de un dibujante de manga muy famoso. Entonces, él es uno de los pardillos, ¿no? De los esclavos. Por supuesto, es Japón, es decir, donde trabajan es... Y eso lo he leído yo en otros mangas. Lo leí en un manga dentro... Recuerdo que compré en el Apple Store, compré varios mangas muy interesantes y uno de ellos era de un francés que estuvo trabajando en Japón como dibujante. Primero estuvo trabajando para una señora. Entonces el tío iba a su casa y trabajaba en su casa. Comía con la familia. Y en I Am a Hero, el protagonista va a la casa del señor este, al que le llaman no sé cuánto, Miyakamu Sensei, como si fuera un profesor de karate, no sé qué sensei, el maestro, ¿no? Y ahí dibujan en un cuartito que puede ser como el estudio donde yo estoy ahora, que me parece ya pequeño, y ahí trabajan cuatro, hombro con hombro, cara con cara, en cubiculitos, mini cubiculitos, y ahí están los tíos dibujando y con su ordenador y con una fotocopiadora, y pegándose palizas de trabajar toda la noche. Oye, que es que hay que entregar, hay que terminar 20 páginas. Y ahí está uno rotulando y, bueno, como hacen en la Marvel, pero los japoneses ahí en plan casi que local. Tengo un amigo, mi amigo... Bueno, yo creo que es predicador, no sé quién es, porque yo creo que estoy convencido que conozco la identidad secreta del famoso predicador. Y él me contaba, recuerdo cuando yo era joven, que la gente en Japón lee tanto manga que lo imprimen en papel de periódico de leer y tirar. Y es cierto, ¿no? La producción de mangas en Japón es alucinante. El otro día dije en Twitter que tengo ganas de entrevistar a expertos de manga y ya hay algunos que me han recomendado, así que si algún super fan del manga... pero que tenga conocimientos de manga, pues quiere hablar conmigo, me gustaría charlar con él y quizá ponerlo en Vidas en Red, porque es un tema fascinante. Bueno, Ayama Hiro me gusta mucho, la historia está muy interesante, me gusta el ritmo de la historia, cómo se produce una epidemia zombie mientras el protagonista está en la inopia, que realmente es un tío que está en la inopia, está en su mundo interior. Yo no sé si los japoneses son así de neuróticos, ¿no? De que están siempre estresados, de... ¡Ay, le gusto a mi novia! ¡Ay, estoy haciendo el bien! ¿Tengo éxito? ¿No tengo éxito? Me imagino que también el drama... los mangas viven, como cualquier parte de la narrativa, viven del drama, ¿no? Entonces, quizá los caracteres estén algo más acentuados. Bueno, pues, os lo recomiendo. I Am a Hero, que es lo que estoy leyendo ahora. Tengo otra novela de ciencia ficción... terminé en la Feria del Libro, terminé de leer una novela que me gustó mucho, voy a acercarme a mi biblioteca, que se llama Los tejedores de cabellos, de Andreas Eschbach. La editorial es la editorial Bibliópolis y es una novela de ciencia ficción muy, muy interesante, con una trama que hasta el final no se desvela. Los tejedores de cabellos. Por cierto, gracias a la gente de la librería online Cyberdark, que cada año me recomiendan buenas cosas y además que escuchan mucho podcast, porque cada vez que me pongo a hablar con ellos siempre terminamos hablando de podcast en las ferias del libro. Qué curioso, ¿eh? Si alguien me pregunta, ¿y te escuchan a ti, Converso? No me escuchan a mí. ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿qué más? Quiero haceros una propuesta, amigos, y voy a beber un poco de agua. Ya he bebido agua, si no os habéis dado cuenta, pero porque le he pausado. Quiero haceros una propuesta para que participéis todos. Mi correo es vidasenred@gmail.com y mi Twitter es @converso72. Podéis usar ambos canales. Mi propuesta es, ante un apocalipsis zombie, ¿con qué podcasters harías un grupo de supervivencia? Entonces... piensa en las películas, en los clásicos del cine zombie. Por ejemplo, Charblue, que es un amante del cine, y yo sé que, bueno, prácticamente todos sois amantes del cine. ¿Quién no es amante del cine? ¿Conocéis a alguien que diga, no, a mí las películas no me gustan, yo soy más de zarzuela? No, yo no conozco a nadie así. Y si lo hay, pues, mis respetos, ¿eh? No voy a decir yo que es un monger. No, ni mucho menos. Aparte, ese insulto me parece muy feo, amigos. Bueno, pues... si a alguien le gusta la zarzuela, o le gusta Luis Cobos, aún más, todo es respetable, amigos. Bueno, pues tienes que... este es el escenario, hay un apocalipsis zombie y tú tienes que formar un equipo de supervivencia, pero hecho de podcasters. Piensa en las películas de zombie. En las películas de zombie siempre hay un tipo de rol que se repite. Por ejemplo... en Walking Dead, el tipo de la ballesta, ¿no? Es un tipo que viene de la calle, es una especie de delincuente, ladrón de coches, ex convicto, que se le da bien matar, porque es un tío que está acostumbrado a la violencia. Y entonces, digamos que sus habilidades callejeras, su destreza en la violencia, en las peleas, en las situaciones de gran tensión, le hacen a alguien capaz de defenderse en un apocalipsis tipo Mad Max, pero con zombies corriendo y lanzando mordiscos al aire como si fuera aquello Magaluf en Mallorca, ¿no? Escuchad el podcast de Tolo, que es tremendo lo que está pasando en Mallorca. Si hay algo parecido a un apocalipsis zombie, eso es Mallorca. Además, pienso yo, con tanta gente, si hubiera una infección zombie en Mallorca, no podrían distinguir a los infectados de a los drogados. Reflexión que me hago esta noche. Son las 12:15 de la noche, amigos. Entonces, ese es un perfil, ¿no? El tipo de la calle al que se le da bien matar. Otro perfil es el psicópata. Es un tío que nació para... Es un tío que le gusta matar, es un asesino. Pero resulta que el tío, en una sociedad en paz, sería un excluido social, sería un paria, pero en ese mundo distópico, pues no es ni más ni menos que una persona que encaja. Por ejemplo, eso se ve en Zombieland. En Zombieland, el paleto que está con el friki, pues es un tío que es enormemente hábil. O sea, el tío nació para matar zombies. Lo que pasa es que vivía en un mundo sin zombies. Entonces mataba a señoras de la limpieza y a carteros. Pero en el mundo zombie de infectados se le da bien. Luego está el tipo miedoso, ¿no? El tipo miedoso que termina volviéndose loco y queriendo matar a los demás, ¿no? El tipo histérico, ¿no? Quizá en su vida trabajaba de contable o de funcionario de correos, tenía una profesión apacible y tranquila y aquello le supera, ¿no? Luego está la, aunque esto es un poco sexista, pero el estereotipo no lo he creado yo, sino Hollywood, la chica guapa, ¿no? Puede ser una rubia, muy maciza, pero muy histérica, que es la primera que muere, ¿no? Junto con el gordito. El gordito, en una película de zombies, los gorditos mueren porque no corren mucho. Y luego porque también son un buffet libre bastante interesante para los infectados, para los zombies. Luego está el tipo mayor y sabio, como el de One Kill Dead, ¿no? Es un tipo que tiene ya 60 y tantos años, que suele ser el padre, el tipo, la voz de la sabiduría, pero que también termina muriendo, porque es que los gordos, los viejos y las histéricas, pues, o los histéricos, pues también en ese mundo, ese entorno de supervivencia extrema, suelen morir, ¿no? También hay una tipa dura, ¿no? Que suele ser una chica de color. Yo sé que esto ya es sexista y racista, pero amigos, los roles no los he creado yo, sino Hollywood, que termina muriendo, pero termina muriendo y termina llevándose por delante unos pocos. Luego está el líder nato. Es una persona equilibrada. Una persona que quizá en su vida anterior, en la vida en el mundo en paz, tenía una profesión pacífica, como por ejemplo profesor de educación primaria. Pero este tipo, en el medio del apocalipsis zombie, demuestra una capacidad organizativa, unos dotes de liderazgo y luego aparte una serenidad enorme y un equilibrio mental y espiritual y moral que le hacen el líder natural del grupo, que siempre suele rivalizar con el psicópata. El psicópata quiere el papel de líder, pero este hombre sabe que el psicópata les conduciría al desastre absoluto, ¿no? Luego también está el yuppie. El yuppie es el tipo súper sofisticado, ¿no? Que se pasa todo el día pegado a su teléfono móvil zapatófono. Hablamos de las películas de zombies quizá de los 80. Es miedoso, es un tipo histérico y además es un traidor, porque termina huyendo y vendiendo a otro. A lo mejor mientras está huyendo le cierra la puerta a los otros para salvarse él y que los demás mueran. Pero lo que no sabe el yuppie es que él termina muriendo. Bueno, pues más adelante. Bueno, pues toda esta gente, todos estos roles y algunos más, pues son los que configuran un grupo de supervivencia zombie. Y la pregunta que yo tengo para vosotros es... dentro de los podcasters que existen, ¿qué roles pensáis que ocuparían? Por ejemplo, Tolo. Por ejemplo, Rupert. Mist. Emilcar, yo qué sé. Charblue. El de Hack for Geeks. MS Bolt. Saracast. A ver. Todos los podcasters que hay... ¿qué rol ocuparían? Ya digo, estos son los roles que yo he descrito algunos, seguro que hay muchos más, ¿no? Pues nada, escribidme a vidasenred@gmail.com o a Twitter @converso72. Ya llevo 30 minutos, pero no me resisto a leer un correo que me llegó hace ya tiempo y lo tengo aquí en mis notas, en Google Keep. Fue Tolo el que me aficionó a Google Keep y voy a leerlo, ¿no? Es un correo un poquito largo, pero muy muy interesante. Dice así: hola Converso, escucho tu podcast desde hace un año y me parece realmente bueno, tanto en los temas tecnológicos como en los demás. Soy agricultor y en el mundo rural nuestras necesidades tecnológicas son un poco diferentes. Digamos que necesitamos móviles que sobrevivan a las perrerías que les hacemos. Creo que ya me he paseado unos cuantos teléfonos indestructibles. Te enumero, y ahora pasa a enumerar los teléfonos que él ha tenido. Es interesantísimo. Dice, móviles Sonim, terminado en M y con I latina. modelo Java y muy rudimentario. Otro modelo, MTT Multimedia, con Android 2.3.6, lento como él solo. El Samsung X-Cover 2, 412, muy poca batería, tapas lamentables. Cat B15, con Android 4.1.2, sordo en radio FM, cámara sin LED y malísima. Evolveo Q4, con Android 4.2.1, más rápido que los anteriores, pero se ha ido para Checoslovaquia, de vuelta a que le reparen la hembra 3,5 milímetros a los 15 días de recibirlo. En definitiva, estoy muy aburrido de estos aparatos. ¿Tú no sabes de algún modelo robusto pero con características decentes de batería y velocidad? Por supuesto, resistente al agua y caídas. Hago un paréntesis. Mi respuesta a él serían quizás los Sony, que son resistentes a polvo y agua. Y quizá lo suyo sería algún modelo de estos, pero con una funda de estas Armor o Spigen, y coger este móvil y ponerlo bien acorazadito. Luego también han salido algunos móviles de Samsung, si no me equivoco, con certificaciones de resistencia, y de hecho el ejército de Estados Unidos tiene una certificación de polvo, agua y golpes, y algunos móviles pues los han sacado para estos temas militares, pero esto debe ser, seguro que son contratas, y eso es seguro que es casi imposible. Yo cogería quizá un Sony de estos resistentes a agua y polvo y le pondría una funda mazacote, y con eso pues sobreviviría. Bueno, sí, sigo leyendo el correo. Dice: el otro tema por el que me animé a escribirte fue el de Ono. Si yo tuviese la bendición de tener una banda ancha de 100 megabytes, no me preocuparía tanto de que Ono me hiciese perder velocidad de bajada de internet como de la velocidad en sí del wifi. Si tienes la desgracia de vivir en una zona muy concurrida donde otro usuario se conecte a wifi Ono, tu velocidad wifi sería obviamente la mitad. Si fuese 10, sería algo menos de un décimo de la que tenías sin ese invento. Creo que eso es indiscutible. Bastante carotas esos de Ono. No entiendo por qué no os piden vuestra conformidad, si además estoy seguro que la mayoría de vosotros se la daríais. Jeje, y te digo, yo que le reparto wifi a 10 vecinos y comparto mi propia WiMAX de 2 megabytes. Nada más, un saludo muy afectuoso desde Monforte de Lemos en Lugo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, interesante. El otro día un oyente me pasó de una empresa que es un tipo, es un emprendedor, que lo que ha hecho es lo siguiente: una tarifa de datos como la tarifa de Movistar, que es una tarifa, bueno, ya sabéis, es la mejor tarifa que hay en el mercado, la tarifa multidispositivo 35. Pero ¿qué ocurre en entornos lugares? Que la recepción de señal es regular. Bueno, pues él lo que hace es que este señor, que trabaja creo que en Asturias y ha creado su empresa, pues lo que hace es que te instala una antena en la casa, una antena que recibe mejor el 4G. Y luego una antenita conectada a un aparatito, que puede ser un router wifi, y con eso pues tienes acceso a internet, que en realidad lo estás tomando es una antena de 4G, pero una antena que pones en tu casa y que si la señal es débil, pues con esa antena pues recibes una señal muchísimo mayor y soluciona el problema del acceso al internet rural, que creo que según ley estás obligado a tener como mínimo un mega, pero la práctica es muy muy diferente. Bueno, amigos, pues de momento eso es todo. Esto es Vidas en Red. Me podéis encontrar en vidasenred.com. Y os digo una cosita. En el último artículo que he puesto es un comentario del ZTE Nubia 5S. Un teléfono extraordinario que he querido probar. Lo he probado, lo he tenido menos de una semana y ya lo estoy soltando. Lo estoy vendiendo por 178-179 euros. Es un teléfono que vale 200 y pico euros más aduanas. O sea que realmente el precio son 230 euros. Un teléfono con 2 GB de RAM, un procesador Snapdragon, una pantalla de 4,7 pulgadas. Es un teléfono que es fluido, potente, con una buena cámara trasera. La cámara frontal es más normal para fotos. Para fotos es bastante buena, para vídeos es regular. Al igual que os digo una cosa, os digo otra, y que es una ocasión de lujo. Mirad las fotos del teléfono en vidasenred.com, porque es una ocasión interesante. Es un teléfono mucho más potente que los procesadores que hay por ahí con MTK. Es un Snapdragon que va muy, muy, muy bien. Y además no es grande, son 4,7 pulgadas. Eso, fin de la publicidad. Eso es todo. Un saludo y hasta pronto.